Sección 73 de La guerra y la paz, primera parte, de Leo Tolstoy. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Capítulo 5, parte 4. Su padrino, Villarsky, a quien Pedro reconoció por la voz, entró en la estancia poco tiempo después. A las reiteradas preguntas que dirigió al joven sobre la firmeza de su decisión, respondía éste invariablemente: «Sí, consiento». Y con el rostro satisfecho, siguió a su guía, echando hacia adelante su pecho robusto y enteramente descubierto, sobre el cual apoyaba Villarsky un acero. Una vez repuesto de su primera impresión, Pedro vio en torno de una gran mesa, cubierta por un tapete negro, 12 hermanos, vestidos como el precedente, a algunos de los cuales conoció por haberlos visto en los círculos frecuentados por él. El que presidía era un joven desconocido que llevaba al cuello una cruz distinta de la de los otros. A su derecha estaba el abate italiano que vimos en la recepción de Mademoiselle Scherer, un alto dignatario de San Petersburgo, y un suizo que había sido jefe de la casa de Couraguine. Todos escuchaban con solemne silencio al venerable, que tenía en la mano el mallete. En el muro brillaba una estela de rayos deslumbrantes, y en uno de los extremos de la mesa se levantaba una especie de altar en el que se veían el Evangelio y un cráneo, que estaba alumbrado por 7 candelabros. Pedro fue conducido por 2 hermanos ante el altar, y allí se le ordenó que se tendiera en tierra como para significar que deponía ante él su personalidad. Pedro, turbado, miró en torno suyo, con sus grandes ojos de miope, preguntándose con cierta turbación dónde estaba, si no se burlaban de él, y si más tarde el recuerdo de aquellas escenas no le avergonzarían. Sin embargo, como si una fuerza más poderosa que la suya se le impusiera, obedeció. Algunos momentos más tarde se le ordenó levantarse, y poniéndole un mandil de cuero blanco semejante al de los otros hermanos, se le entregaron 3 pares de guantes y una podadera. El venerable le explicó entonces que debía conservar inmaculada la blancura del mandil, que representaba la fuerza y la pureza. La podadera serviría para desarraigar de su corazón los vicios y llevarle a los bienes de la caridad. Y los 2 primeros pares de guantes debían ser conservados por él sin buscar su significación. El tercero era para manos de mujer. «Ese, querido hermano, está destinado a ser ofrecido por vos a la clandestina, que respetaréis sobre todas las demás. Ese don será para ella prenda de la pureza de vuestro corazón. Procurad solo, querido hermano, que no sirvan jamás a manos indignas». En el momento en el que el venerable pronunciaba aquellas palabras, Pedro creyó notar que se turbaba, y él mismo miró en torno suyo con aire inquieto, como un niño. Después de esto, un hermano llevó a Pedro ante el tapiz, y allí le leyó en un cuaderno la explicación de los diversos símbolos: el sol, la luna, el mallete, la plomada, la columna, los 2 féretros, etc. Enseguida se le indicó su sitio. Se le explicaron los signos masónicos. Se le dio la palabra de orden y se le permitió, al fin, sentarse. El venerable le leyó los estatutos y, una vez terminada la lectura, abrazó a Pedro, que con los ojos llenos de lágrimas no sabía qué responder a las felicitaciones de todos, tanto de los que no había visto nunca como de sus anteriores conocidos. Para él eran ya todos iguales, y con ellos iba a realizar la gran obra. El venerable dio un golpe con el mallete. Todos se sentaron, y después de haberles exhortado a la humildad, les propuso el cumplimiento de la última ceremonia. El alto dignatario, que llevaba el título de hermano tesorero, dio vuelta a la asamblea. Pedro hubiera querido inscribirse en la lista por todos los bienes que poseía. Pero el temor de ser acusado de ostentación le detuvo, y se inscribió por la misma suma que los demás. Terminada la sesión, volvió a su casa completamente transformado. Le parecía que había hecho un viaje de muchos años y que no tenía ya nada de común con su vida ni con sus costumbres pasadas. Fin de la sección 73.